Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Yo sí les recomiendo que bajen el podcast. También les recuerdo, bueno, para muchos que ya tienen la aplicación de TuneIn, seguramente se les está grabando el podcast en este momento para poderlo escuchar, porque como te comenté antes del programa, nos escuchan en muchas partes del mundo y muchos ya lo tienen programado. En la mañana ellos pues realmente amanecen mientras están preparando, mientras todo, ya tienen el podcast, ya lo tienen grabado, porque esta aplicación pues les está grabando el programa. Ellos lo tienen en ahora sí que programado todos los jueves a las 10 de la noche hora de México, y solito arranca el programa y empieza en su celular se les está grabando el podcast inmediato. ¡Órale! Con estas grandes aplicaciones, o en su tableta o en algo así. Entonces, mientras ellos están dormidos, están grabando, y cuando ya están amaneciendo empiezan a escuchar, y pues seguramente van a estar ya al ratito ya todos los mensajes, todo esto de escuchándonos. Y pues nos estás diciendo, regresaste con una bebé 2 meses. No, un año. Ah, un ya año. Ya tenía un año. Ah, tardaste todavía un año en regresar. Sí, porque, o sea, sí, aquí entreno, sí me daba pavor. Yo decía, no, ¿qué voy a hacer con un bebé chiquito? Y veía en casa toda la ayuda que tenía. Yo decía, no, porque pues tengo mis hermanitas, ¿no? Mi mamá. O sea, siempre había alguien que me podía echar la mano, ¿no? Entonces yo decía, no, sola. ¿Tú eres la mayor? Yo soy la mayor. ¿De cuántos hermanos? Somos 3 niñas. 3 mujeres. Uh-huh. Ok. ¿Y qué opinan tus hermanas de que vives aquí? ¿Vienen pues, a visitarte? Sí han venido. También voy yo para allá. Sí me apoyan mucho en mi carrera. Todavía están en la adolescencia. Entonces, ahí andan. Fantástico. Y con una niña de un año. Ahora sí me sorprende, si tú solita ya llegaste a casa de alguien o otra vez ahora. Sí, de hecho llegué a casa de alguien que conocí la primera vez que vine, que rentaba habitaciones. Estuve ahí como 2 semanas en lo que encontraba un lugar. Y ya cuando renté el departamento, pues ya ahí me quedé. Fantástico. Pero sí era como complicado. Con una niña de un año, sí. La cargas a todas partes, la llevabas. Exactamente. Porque pues, ¿qué haces? Sí, no, porque no caminan mucho porque se cansan, ¿no? Chiquito. Dejarla en guardería, ¿no? Para poder trabajar y así. Bueno, muchas empresas, lo que vienen siendo Televisa, TV Azteca, varias radiodifusoras, muchas tienen guarderías donde la gente llega y deja ahí a sus niños. Y no precisamente... también hay artistas que llevan a sus niños, cantantes, gente de todos los medios. Al principio a mí me daba como cosa, ¿no? Así de, ah, la estoy dejando. Pero la guardería les hace muchísimo bien y ella es muy feliz. O sea, tiene muchos amigos, sí disfruta, hace sus talleres de ballet, de danza. También ella es muy musical, canta súper fuerte cuando hay los eventos de la escuela, ¿no? Tiene su micrófono. Entonces sí le ha ayudado mucho y también le ha dado eso, ¿no? Ese sentido de pertenencia en la escuela, porque ve gente diario, convive con otros niños y eso ayuda muchísimo al desarrollo del niño. Perfecto. Pues al ratito vamos a ver un gran dueto. Adri y... Valentina. Y Valentina. Fantástico. Y pues sí, es difícil. Pues ahí está, amigos, la gran historia de una chica jovencita con una bebé que... Está saliendo adelante y está cantando y ahorita, como dijimos, nos trajo la primicia de su disco. ¿Ya lo empezaste a presentar? ¿Qué vas a hacer? Todavía no. Estoy en el proceso de grabar el videoclip, juntando platita. y ya, pues si Dios quiere, el siguiente mes empezamos con la grabación del video. Y ya una vez esté terminado el video, vamos a hacer la promoción en medios. Perfecto. Pero mira, fíjate... Aquí, David, en esta producción, él te puede ayudar a hacer tu videoclip y algo así. Tiene un canal de televisión, Canal M, y pues es te puede echar una mano, digo, y no creo que te cobre muy caro. ¿No es así, David? Ya estás comprometido, David. No, pues muchas gracias por la entrevista y por permitirme contarles un poquito de mi vida. Fantástico. ¿Y cuáles son tus nuevos proyectos? ¿Qué piensas seguir haciendo? ¿Qué vas a seguir con Fernanda en el programa? ¿Ella no la dejas? ¿Cómo le haces con tu niña en las noches? Contrató una nana que ya es como la abuelita de Vale, porque la ve en la escuela y ahora y luego la ve en la casa. Entonces, ponte fines de semana, me dice, quiero dormir con la Miss, ¿no? Ya no con mami, sino con la Miss. Por este hecho de que, como tengo que salir al programa diario, pues ella la hace dormir. Pero sí tenemos nuestro ratito nosotras de convivencia también. Así me la cuidan. Y mi plan es sí seguir con Fernanda, si ella quiere. No, yo estoy muy contenta con el programa. Sí me ha abierto muchas puertas en México. La gente me reconoce en la calle y eso está padre, sentir eso, porque me hace sentir también como si estuviera en Bolivia, ¿no? Que ya no puedo salir de panza o de pijama al supermercado porque siempre hay alguien ahí y yo así de ¡ay! Pero sí es muy lindo sentir el cariño de la gente en México, leer sus mensajes y también Fernanda me ha dado la oportunidad de... En un principio cuando entré al programa fue de vamos a decir de que eres cantante y que no te dejo cantar. Entonces también sembró expectativa en la gente de escuchar mis canciones. Entonces sí viene paralelo y me gusta muchísimo. Pues ahí también tienes para poder lanzar esta canción. Tienes una gran ventaja también en los programas de radio. Y cuando quieras, esta casa está abierta para ti en el momento que quieras. Y pues va a ser un gran show escucharte aquí ya cuando tengas tu videoclip, cuando ya la saques al mundo, cuando todo esto pues se te haga una realidad completa. Así es, estoy muy contenta, tengo mucha esperanza en este disco, está inscrito en los Latin Grammy también y pues ahí vamos. Pues te deseo muchísima suerte porque... Bueno, la producción de la canción ya está. Ya sí. Nomás, como dices, hay que juntar un poco de dinero, lana o plata. Para hacer todo allá. Lo que sigue. Claro. No es fácil, pero... No es fácil, pero se puede. ¿No? Y es un proyecto hecho con mucho corazón. Todas las canciones son mías. Y pues tiene mi vida, ¿no? La niña me ha estado acompañando al estudio. También canta las canciones luego en casa. Y sí, han sido... Ponte, me iba de almohadazo a las 12 de la noche al estudio a grabar, ¿no? Y así a checar y a checar. Han sido como 6 meses en los que no he dormido y he tenido mucho corazón, ¿no? Bueno, es que para salir adelante a veces es esto, ¿no? Yo tenía un profesor en tercero de preparatoria. Él sabía que yo quería estudiar arquitectura y me decía, Abraham, prepárate, porque las noches son muy largas. Y el sueño no lo vas a recuperar. El minuto perdido ya no lo recuperas. Las noches son largas y como arquitecto vas a trabajar en las noches como no te imaginas. Yo dije, este está loco. Pero en mis tiempos de universidad había noches que no dormía. Y en mis tiempos ya profesionales teníamos que entregar un proyecto, una X cosa, una construcción. Y no dormíamos porque teníamos fechas límites. Y así como tú dices, cada uno en su profesión, a veces duerme, a veces no duerme. Mi padre es médico y me consta que a veces tenía que salir a las 2 de la mañana corriendo a atender alguna emergencia. Y ya no llegaba o ya no dormía en la noche o regresaba, pero ya nomás se tomaba un café y a leer el periódico o algo porque se tenía que ir a su clínica. Así es. Y todo sacrificio al final vale la pena, ¿no? Porque sí, claro. Si amas tu profesión y amas lo que haces, pues te va a ir bien siempre. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo en esta situación y pues, como tú dices, o sea, es salir adelante, es picar piedra, es tener, pero yo creo que más que todo es amor a lo que haces. Exacto. Si tienes el amor a lo que haces, la vas a hacer. Siempre vas a salir adelante, siempre vas a estar en ese aspecto donde vas a decir, bueno, pues va y va, ¿no? Completamente de acuerdo. Perfecto. Me deja impactado tu belleza, esos ojos tan bonitos. Pues seguramente, como te digo, saliendo de aquí, de este programa, todo mundo, o si no es que ya están googleando ahí quién es Adri Vargas, están viendo tus fotografías y todo este tipo de situaciones. Y a ver, platícame. Bueno, ya tienes novio, ¿celoso o no celoso? No, él es muy lindo, quiere mucho a mi hija, me apoya muchísimo en mi carrera y aparte es una persona que, al igual que yo, está luchando por su sueño, ¿no? Su sueño es tener una empresa y ahí va y no sé, yo siento que para enamorarme de alguien pues tengo que admirar a esa persona. Entonces sí es un hombre que yo admiro mucho y que creo mucho también en sus sueños. Y él cree en los míos, entonces ¿a qué se dedica él? Bienes Raíces. Bienes Raíces. ¿Ya tiene un trabajo o algo así? Bueno, al ratito le vas a dar mi teléfono porque... ¿Buscas casa? No, al revés. Fíjate que al revés. Tenemos una inmobiliaria de Bienes Raíces. A lo mejor le puede interesar. Claro. Puedes trabajar con nosotros o estar viendo o hacer alguna mancuerna, alguna sinergia o algo así. Exactamente. Fíjate, sin querer, así es como así se van hacen saliendo los las cosas. Negocios. Pues sí, trabajando. Trabajando, trabajando. No es fácil y más porque en estos momentos pues está parado todo, la compra-venta, subió el dólar desesperadamente, la gente tiene miedo de invertir. O la gente que tenía cierta cantidad de dinero, no, ya dice, dinero ya no me alcanza. En, en fin, este tipo de situaciones, pues tú lo estás viendo, ¿no? Sí. Juntas, juntas, juntas. Y luego es así de, ya no alcanza. Y ya no me alcanza. Exactamente. Okay. Sí. Entonces, sí, porque lanzar un disco al mercado no nomás es eso. Que okay, ya tienes tu grabación. Ya ahorita nos trajiste el máster y del máster estamos sacando esta canción para que la pudiste, bueno, que la pasamos aquí. Así. Pero es de tu máster, o sea, es increíble. Todavía me extraña, dije, la trae en un máster, bueno, okay. Entonces, sí, como te digo, es la primicia original. Sí, totalmente, o sea, es lo que me entregaron del estudio, te lo traje a ti para enseñarte las canciones. Todavía no hemos hecho la maquila, también tengo pues que generar para la maquila, para el videoclip. Quiero que en el disco, ya listo, venga el videoclip incluido. Entonces, también eso estamos esperando. Y pues muy contenta. Pues así como te dije ahorita, pues que intercambia teléfonos con David. Seguramente él te va a ayudar y no creo que te cobre mucho. Es un, de verdad, es un gran productor. Me consta el trabajo que hace y cuántas ganas le echa a todo su trabajo. Y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, sí me deja un poco, me queda un poco de situación donde dices, dejo a toda la familia, me vengo, estás aquí solita, estás saliendo, te haces de un novio, y fantástica tu vida, porque además, como dices, no es celoso, qué bueno que no es celoso, porque hay gente que con un poquito de celos, pues te saca del medio. Exactamente. ¿Okay? Y como me decías, te dije, bueno, te pregunté, ¿por qué la otra persona, si 4 años de noviazgo y se querían muchísimo y todo, ¿por qué no te acompañó? ¿Qué hacía él allá? Nada. ¿Nada? No, pues no sé, decisiones de cada quien. Y yo digo, no hay mejor cosa que la que suceda. ¿De qué iban a vivir? Exactamente. A una semana de la boda y no hacía nada, ¿y de qué iban a vivir? No, entonces estoy totalmente de acuerdo de que tu papel no era casarte. No, totalmente, o sea, él era como en una posición cómoda de, no, somos jóvenes, que tu familia nos ayude, ¿no? Entonces dije, no, yo para estar manteniendo sí, a un vago, pues mejor yo sola, ¿no? Entonces, no, yo te iba a preguntar si los papás eran ricos. Pero pues ya con eso que me acabas de decir, que tus papás nos ayuden, pues no. Pero pues digo, no hay mejor cosa que suceda. yo muy contenta. Ahorita siento que tengo, que estoy en el lugar donde, donde siempre he querido estar, donde, donde quiero estar. Tengo un... ¿Dónde vas a lanzar la primicia? Perdón que te interrumpí. ¿México o Bolivia? México. Ya se empezó a filtrar un poco la información en Bolivia, ya me han hecho unas cuantas entrevistas, pero aquí, el enfoque está totalmente en México. México sí me ha dado una buena acogida, sin que suene albur. Ya ven que en no, almohadazo no, no. Ya me tienen ahí con puro albur y todo, pero sí quiero mucho México. Ya es tu segunda casa. Exactamente. Y como te digo, o sea, sí tengo todo lo que siempre he querido, ¿no? O sea, si bien estoy trabajando, a veces tengo hasta tres trabajos y todo, y el cansancio y el cuerpo no rinde, siento que todo empieza a dar su fruto y que estoy en el momento y en el lugar adecuado. Pues qué suerte para todos los mexicanos que te tenemos aquí y que aquí nos vas a dar tu primicia. Muchas gracias. Bueno, que ya nos la diste en este programa, pero que aquí lo vas a lanzar. Así es. Eso es fantástico. Y pues por ahí, si me lo permites, aunque nuestro gran amigo DJ Joe toca pura música de los 70s, de los 80s, ¿por qué no que pueda yo ofrecerle tus canciones y a ver en qué te puede ayudar? A lo mejor puedes sacar alguna de las canciones, mezclarla, hacer un remix o hacer alguna cosa de este tipo. Claro que sí, encantada. Y encantaría. A lo mejor le va a encantar. Imagínate ver tu lanzamiento y de repente ya tienes un remix que no lo vas a poner en ese momento, pues lo pones al día siguiente. Pues sí, no, sí estaría padrísimo. Pues sí, estaría fantástico, ¿no? Pues amigos, realmente vamos a tener un excelente programa. La próxima semana va a venir un gran pintor que realmente pues ha dedicado su vida a pintar a la mujer mexicana, sobre todo en este siglo XX, todo lo que ha hecho en todo esto. Y no se pierdan, porque realmente va a estar fantástico, fantástico este programa. Así que estamos aquí en Elite Espacios. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Adri, por habernos acompañado aquí a este programa. Muchísimas gracias. Les dejo mis redes, que es @AdriVargas en Twitter y @AdriVargas en Facebook. Y espero por ahí leer sus comentarios. Sale, seguramente. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, preciosa. Esta es tu casa cuando quieras. Buenas noches a todos. Herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.